por su tradición. De punto trova y tonal quiero que llegue mi son a esa tierra consagrada con lo mejor de su amor por la música cubana. Quiero que cante mi son el yayabo cuando pasa bailando en el corazón de una típica comparsa. Quiero que ensaye mi son la música espirituana y lo baila el bailador y ya verás. Tierra espirituana, un son para ti. Por tus trovadores, un son para ti. Por tus serenatas, un son para ti. Por tu palmarito. Que nos divertimos, todos los espirituanos, mucho que nos divertimos. Y el dinero que gastamos a nadie se lo pedimos. Y el dinero que gastamos a nadie se lo pedimos. Tierra espirituana, un son para ti. Por tus trovadores, un son para ti. Por tus serenatas, un son para ti. Por tu palmarito. Tierra espirituana, un son para ti. Por tus trovadores, un son para ti. Por tus serenatas, un son para ti. Por tu palmarito, un son para ti. Santi Espíritu, un son para ti. Un son para ti. Santi Espíritu, un son para ti. Santi Espíritu, un son para ti.